La buena lectura ilumina. Mi nombre es Marcela País Andrade. Compilé el libro Perspectiva de Géneros, Experiencias Interdisciplinarias de Intervención e Investigación. Contiene diferentes artículos que han escrito diferentes autoras y autores sobre algunas experiencias que venimos teniendo en el campo de diferentes ciencias como el trabajo social, la comunicación, la sociología, la antropología, entre otras, donde intentamos incorporar la perspectiva de géneros y los feminismos a nuestro trabajo cotidiano. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar